Bueno, talla encuentro de gigantes con el Chapu un rato acá en Galvez. Sí, sí, sí, una alegría inmensa poder verlo después de tanto tiempo. Igual lo tuvimos visitando allá en Corrientes. A él le gusta mucho ir a pescar, eso tenemos en común. ¿Y vos qué haces por acá? ¿Qué vas a jugar un partidito? Ahora vine a acompañar a los chicos de Santa Fe. Llegué anoche a Santa Fe, así que... bueno, hoy hay un partido amistoso contra Oeste. Ver el partido, tratar de sumarme, aprovechar también los entrenamientos para tratar de llegar de la mejor manera ahora a la preselección. Bueno, te tomó por sorpresa la convocatoria, si bien es cierto que has modificado muchas cosas para poder volver a estar, ¿no? Con la selección, bueno, ¿cómo te llega esa noticia? Para empezar, sí, sorprendido, contento, la verdad que muy contento por eso. Y también es real que estuve entrenando mucho más, que sumé algunas cositas que antes no tenía en mi estilo de juego, que el técnico me dio mucha confianza para poder también modificar y poder arriesgarme, que yo con un tiro de tres puntos que antes no me animaba a tirar. Ahora lo tengo un poco aceitado, un poco entrenado. Más adelante mi intención es tenerlo un poco más certero. Y contento por toda la confianza que también me ayuda hoy a estar en esta preselección. Bueno, es como un volver a empezar, ¿no? Después de haber estado ya jugando torneos importantes con Argentina, ¿lo tomás como un regreso así importante, como fruto del trabajo también? Sí, sí, sí, sin duda, el fruto del trabajo. También hay un entorno que también me ayuda a ponerme bien de nuevo y de esforzarme por mejorar. Mis compañeros, preparadores físicos, técnicos. Lo tengo al Chapo acá al lado y me hace reír si lo miro así de costado. El técnico, entonces todo ese entorno también te ayuda a mejorarte, a potenciarte. Y bueno, y ahora esta noticia muy linda, que bueno, más allá de que si después me toca quedar en el equipo o no, es lindo volver a estar en una preselección, es lindo estar otra vez entrenando a ese nivel y con el roce de esos gigantes que tenemos en Europa y repartidos por parte del mundo. Bueno, ¿y hay ilusión? ¿El objetivo es China o no lo tenés tan así marcado? Y no te voy a mentir, sí, sí, sí, hay un sentimiento de poder ir a China. Yo creo que hay la mayoría de los jugadores que estuvieron en alguna preselección sueñan con poder estar en ese lugar. Pero tengo que ir paso a paso, no desesperarme, seguir entrenando, seguir esforzándome. Hoy me toca poder estar con algunos ex compañeros y rivales dentro de la provincia de Santa Fe, que dentro del entrenamiento también me puede ayudar a seguir mejorando y tratar de llegar a la mejor manera ahora para esta preselección. Y después si las condiciones se dan, si estoy a la altura y todo lo demás para poder seguir adelante, bienvenido sea. Gracias y lo mejor. Muchísimas gracias. Está muy bien.